¡Hoy abrió más temprano! ¡Claro, Carlitos! Es que volvió la megayapa de Tigo y en menos de lo que canta un gallo se viene todo el barrio por su regalo. ¡Uy! Entonces aprovecho porque necesito megas. Dame una recarga de 20, porfa. Tú también disfruta los megas de la megayapa de Tigo. Este viernes 21 y sábado 22 vuelve la megayapa con megas de regalo que duran 24 horas. Solo compra tu recarga de 20, 30, 50 o 100 bolivianos. Responde el SMS que te va a llegar y listo, Tigo. Promoción Mega Yapa Enero Versión 2, válida para las recargas realizadas del 21 al 22 de enero de 2022. Los premios serán entregados entre el 21 y 24 de enero de 2022. Aplica condiciones. Para más información ingresa a www.tigo.com.bo o llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Esta es la casa que puedes ganar con Mi Rancho. Por la compra a plazo, al contado, siendo puntual en tu cuota o el pago total de tu lote, puedes ganar televisores, motos, un lote de terreno, un auto y una casa. No lo olvides, mientras más cupones, más opciones tienes de ganar. No sea Pancho y venga a Mi Rancho. Promoción válida desde el 6 de septiembre del 2021 hasta el 8 de noviembre del 2022. Términos y condiciones, www.mirranchosrl.com.bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Para innovar y transformar hay que exigirse, cuestionarlo todo, no hacer caso a los prejuicios y jamás rendirse. Como ellos, que dedicaron días y días para poder desarrollar la inteligencia artificial. O aquellos otros que tuvieron que crear muchos prototipos para llegar al reproductor musical más popular del mundo. Nosotros decidimos innovar la educación, brindando mejores experiencias de aprendizaje y haciendo uso de las nuevas tecnologías educativas. Somos la universidad que crea, que transforma y que interpreta tu potencial para construir un mundo mejor. Transforma tu forma de aprender. UNIFRANCE. Innovación en educación. Inicio de clases 14 de febrero. Radioactiva. Música Radioactiva 919. No lo pude evitar. Desde que te vi, no te saco de mi mente. No sé ni cómo pasó, pero aquí estamos los dos. El destino nos hizo cruzar. Solo quiero tenerte conmigo. La distancia no nos podrá separar. Pa' mí, he tentado de todo y más que no conseguí. Ahora que volvimos, escapémonos los dos. Donde nadie nos vea y no haya otro adiós. Me pones el mundo al revés, de la cabeza a los pies. Quisiera recorrer todo tu cuerpo y despertar contigo cada amanecer. Solo quiero tenerte conmigo. La distancia no nos podrá separar. La cabeza a los pies, quisiera recorrer todo tu cuerpo y despertar contigo cada amanecer. Y nadie se asemeja a ti, te quiero solita pa' mí. Quisiera recorrer todo tu cuerpo y despertar contigo cada amanecer. Luego de un año de sentirme preso, sin probar cada uno de tus besos. Solo quiero tenerte conmigo. La distancia no nos podrá separar. Un verano eterno contigo. El destino nos volvió a encontrar. Solo quiero tenerte conmigo. La distancia no nos podrá separar. Sentirme preso sin probar cada uno de tus besos. Radioactiva. ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

de la tristeza tú eras la chofer. Yo perdí la fe. Paredón. Quiero de ese veneno que me envenenó. Soy el perdedor de los dos. De los dos. Oh, oh. Baby, dime. Oh, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Oh, oh. Entre nosotros dos. Oh, oh. Algo se rompió. Oh, oh. No me hables de más. Oh, oh. Sin mi corazón. Oh, oh. Con más te importó. No, no. Oh, oh, oh. ¿Qué fue que pasó? Pensando en que tú eras mi jeva, pero tú estás con otro, eso no lo esperé. Me voy pa' casa bien triste, manejo la rabia, pero traigo en mi carga lo malo del alcohol, risa con dolor y una lágrima que por ti derramó. Es el corazón que le hicieron mal. Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mío. Pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para ver las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que lo hiciste mal. Yo te saqué de mi celular para no llamarte, ya verás, si en el mundo hay más estrellas. ¿Qué tal si ando con alguien que lo haga bien? Que sepa dos o tres cosas de amor y que en la cama me va la mejor. Yo te seguí tomando, llorando por tu amor pasajero, pensando que eres mío. Pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para ver las penas de nuevo y conocer a alguien que me haga olvidarte, aunque sea un momento. tanto. Y yo voy a seguir tomando y fumando por tu amor para ser. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo bar para ver las velas de nuevo. Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento. Ojalá que algún día sepas bien que me hiciste mal. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Y hey, más o menos, con esa boquita me acabé. Con tu cuerpo vencé, dúzame. Quitémonos ya la ropa, que así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu maluma, baby. Amigos con derechos, tu buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Yo no te pido que te enamores. Quedamos sentirnos solo esta noche. Yo no te pido que seamos novios. Si siendo amigos ya no estamos de todo. Amigos con derecho y todos por despecho. Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Amigos con derecho, que sea nuestro secreto. Que solo en las paredes sean testigos de lo nuestro. Tendremos nuevos programas, nuevas ideas, más contenidos, sorpresas y los espacios que disfrutas todos los días. Todos somos Radio Activa 2022, la que más te emociona. Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña.

Devuélveme este beso, por favor. Radioactiva. La radio que más te emociona. Huawei. Busca tu cupón de descuento de 200 bolivianos para la compra de tus tablets este domingo 23. ¿Escuchaste bien? Queremos que este retorno a clases estés acompañado de la mejor tecnología junto a las tablets MatePad de Huawei. Busca tu cupón el domingo 23 en los periódicos Correo del Sur, El Deber, La Razón, La Patria, El País, El Potosí y Los Tiempos. Recuerda que cada ticket es aplicable para el descuento de una tablet a la vez. Inicia el año con un 100. Huawei. Para cambiar el mundo hay que atreverse a hacer lo que nadie hizo y empezar con uno mismo. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Y para transformar la educación decidimos innovar. Innovamos brindando mejores experiencias de aprendizaje, haciendo uso de las nuevas tecnologías educativas, donde el saber es la experiencia y la experiencia es el crecimiento. Somos la universidad que crea, que transforma y que interpreta tu potencial para construir un mundo mejor. Transforma tu forma de aprender. Unifran, innovación en educación. Inicio de clases 14 de febrero. ¡Case! Hoy abrió más temprano. Claro, Carlitos. Es que volvió la mega yapa de Tigo y en menos de lo que canta un gallo se viene todo el barrio por su regalo. Uy, entonces aprovecho porque necesito megas. Dame una recarga de 20, porfa. Tú también disfruta los megas de la mega yapa de Tigo. Este viernes 21 y sábado 22 vuelve la mega yapa con megas de regalo que duran 24 horas. Solo compra tu recarga de 20, 30, 50 o 100 bolivianos. Responde el SMS que te va a llegar y listo, Tigo. Promoción Mega Yapa Enero Versión 2, válida para las recargas realizadas del 21 al 22 de enero de 2022. Los premios serán entregados entre el 21 y 24 de enero de 2022. Aplica condiciones. Para más información ingresa a www.tigo.com.bo o llama al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Y hacerla mi mujer, quiere sentirse mía, salir por el día y cuando llegue la noche, que yo quiero tocarla. Y hacerla mi mujer, quiere sentirse mía, salir por el día y cuando llegue la noche. Yo voy a hacer que sea mía, yeah. Un vaso de ron y tequila. Arriba la otra y va la bebida. Nos vamos de noche, volvemos de día. Esta noche yo voy a hacer que sea mía. Ay, yeah. Mejor que nadie, que yo, que no puedo parar. Yo no me puedo controlar. Que te quiero besar. Usted sabe mejor que nadie que yo que no puedo parar. Yo no me puedo controlar. Buenos días, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Están con Radio Activa 91.9. Nos vamos a conectar en este feriado por el Estado Plurinacional de Bolivia con la señal nacional de Bolivia TV para transmitir el mensaje presidencial por esta fecha. 8 de la mañana, 32 minutos. De nuestra central obrera boliviana, hermano Andrónico, presidente de la Cámara de Senadores, hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, hermanos líderes, dirigentes, representantes de nuestros 36 naciones del Estado Plurinacional, hermanos de la comunidad andina, hermanas y hermanas, yaguarmasis, a tiempo de darles la bienvenida para celebrar y homenajear nuestro aniversario del Estado Plurinacional, quiero compartir algunas reflexiones desde nuestra esencia, desde nuestro Llampu Sonko, desde nuestro Sapi, con todos los presentes y todos los hermanos que nos acompañan a través de los medios de comunicación y redes sociales, tanto en Bolivia como en el mundo. En el Estado Plurinacional, nadie debe ser más que nadie. Nadie debe sentirse dueño de nada y de nadie. Nuestro compromiso es construir hermandad, es autogobernarnos, donde el pueblo es escuchada, gobierna y participa en la construcción de una nueva sociedad cada vez más incluyente, cada vez más democrática, cada vez más participativa, cada vez más transparente y cada vez con más justicia social. Debemos superar a los que ha gobernado con la imposición, el miedo, la impunidad y la persecución. El proceso de cambio ha disipado el miedo con la reflexión crítica, con las comprensiones, los valores y las tradiciones, construyendo el mejor camino para avanzar con luz para todas y todos, ya no solo para algunos. La complejidad de la crisis global del capitalismo moderno, intensificación del caos, obsesión por la división y masiva desinformación para falsificar la verdad nos hacen olvidar que tenemos raíces fuertes y sabiduría suficiente para encarar esta crisis. Nos estamos olvidando que todos somos ejemplo para el presente y para las futuras generaciones. No debemos olvidar que el proceso de cambio es inseparable del camino del vivir bien. No debemos olvidar que la lógica divisoria, excluyente y confrontacional no es originaria y no es nuestra, porque es foránea. El divisionismo vino con la colonia para debilitarnos, dominarnos y asaltar nuestros recursos naturales. Nos estamos olvidando que la lógica divisoria impuesta por los colonizadores ha silenciado nuestra dialéctica ancestral, que fue capaz de restaurar la complementariedad

Hermanos, hermanas, hemos concluido la ceremonia en conmemoración al 13º aniversario del día de la fundación de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Que tengan muy buena jornada. Sumas puncha y cachumunasja, ñacuna, wajaycuna, Bolivia suyunchermanta. Allá, allá. Y de esta manera hemos recibido un mensaje básicamente, Fabio, enfocado en todo lo que tiene que ver la reactivación económica en el país. Este mensaje donde se han destacado logros, donde se han destacado también las medidas que se han adoptado en todo este tiempo y rescatando la transformación que se ha vivido en el país después de la constituyente, Fabio. Así hemos transmitido el mensaje presidencial por los 13 años del Estado Plurinacional de Bolivia hoy día sábado. 9 de la mañana con 50 minutos, sigan con la programación de Radio Activa. Este 2022 tendremos nuevos programas, nuevas ideas, más contenidos, sorpresas y los espacios que disfrutas todos los días. Somos Radio Activa 2022, la que más te emociona. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba. Tú no fuiste buena, tú fuiste muy mala. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Tú me dejaste solo